entre sombras y hadas, cantándole al placer y al ayer. Te entregaste sin miedo, sin freno. Tu voz era fuego y cristal. Cada verso un secreto es eterno. Cada nota un grito mortal. Ay, mi beso de whisky blues, melodías de amor y de cruz. Eras tormenta, eras luz, un alba sin miedo a la luz. El humo denso en cada esquina, tu sombra danzando sin fin. Derramaste amor entre ruinas, con un lamento en carmesí. Y aunque el humo se disipe, tu canción nunca morirá. Siempre habrá un corazón que gime al ritmo de tu soledad. Ay, mi beso de whisky blues, melodías de amor y de cruz. Eras tormenta, eras luz, un alma sin miedo a la luz. Ay, mi, aunque el humo se disipe, tu canción nunca morirá. Siempre habrá un corazón que gime al ritmo de tu soledad. De amor y de cruz. Eras tormenta, eras luz, un alma sin miedo a la luz. El humo denso en cada esquina, tu sombra danzando sin fin. Derramaste amor entre ruinas, con un lamento en carmesí. El humo denso en cada esquina, tu sombra danzando sin fin. Derramaste amor entre ruinas, con un lamento en carmesí. Ey, mi, aunque el humo se disipe, tu canción nunca morirá. Siempre habrá un corazón que gime al ritmo de tu soledad.